llegar la noche, ya las estrellas se ven brillar, y el negro canta su pena y un acordeón ya se oye sonar. El negro canta su pena y un acordeón ya se oye sonar. Se prendieron las velas y se ilumina en aquel lugar, de aquel ranchito precioso de esa morena de mi penar. Y mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillar. Y mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillar. Cumbia y pena, cumbia y pena, cumbia y pena, cumbia y pena. Agradecer a los hermanos Marianelli, los Halcones, por haber sido parte de mi historia y mi presente. Sergio Morán te saluda. ¡Gracias! ¡Jupa, jupa, jupa! Ya no es igual el perfume de la flor, como antes parecía. Respirando yo estoy y hoy le falta mi vivir. Al viento de tu suave amor que respirando yo estoy y hoy le falta mi vivir. Será mejor que el destino diga sí, continuar o que te olvide. Hoy vi que todo se nubló, se terminó y se pierde mi existir. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor se terminó y se pierde mi existir. Dime, amor, si has regresado a pedir por nuestro amor. Si lo nuestro ha terminado, hoy te canto mi canción.